ser Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 7:20, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de lunes 2 de noviembre de 2015. En estos momentos apenas 9 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios con cielos cubiertos. Las previsiones para este día pasan precisamente por que se mantengan los cielos cubiertos, probabilidades de lluvia que puedan alcanzar hasta el 25% y temperaturas que apenas si superarán los 17 grados centígrados. A vuelta de un mínimo alto incorporamos con documentos, testimonios y protagonistas datos de la actualidad informativa en este día. ¡Parad la reforma, inútiles! ¡Supervisión de materiales! ¡Ah! ¡Espléndido baño! ¿Del chico? ¡Magnífica cocina! ¡Del chico! ¡Suelo espectacular! ¿Del chico? Todo será del chico, supongo. ¡Sí, señor! ¡Ajá! ¡Buena elección, grumetes! Recordad, el chico en Jodar. Teléfono 953-787696. Exclusivos suelos y azulejos a precios de película. Llega el otoño y el campo de Jodar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la Quinta Esencia, los aceites de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jodar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles. Les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara. Nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro. Nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso. Y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia. Calidad desde los campos de Jodar, directa a tu mesa. ¿Todavía necesitas indicaciones para aparcar? Ahora con el plan PIDE, llévate un Opel Corsa con sistema de aparcamiento sin manos y un completo equipamiento por solo 8.800 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Cetelem S.A. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es. Red Opel de Andalucía. Hoy por hoy, Jodar. 7:23, el pasado viernes, rueda de prensa del Grupo Municipal de Ganemos para analizar también la sesión extraordinaria del pleno de la pasada semana. Tanto los puntos que afectaban a la subida, a la modificación de las ordenanzas fiscales, los presupuestos y también el tema de la cesión de la cantera. De principio escuchamos las palabras del portavoz Antonio Sánchez, que llegaba a cuantificar en 400 euros lo que puede suponer para cada familia la modificación de las ordenanzas fiscales en nuestro municipio. Justificar es exponer razones o presentar documentos para demostrar que algo es admisible o no censurable. Buenas tardes. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque parece ser que a este partido se le está mirando siempre con lupa todo lo que se dice o se hace aquí, pendiente de ver si nos equivocamos o no nos equivocamos, y parece ser que somos el enemigo político número uno, el enemigo político al cual hay que abatir. En mi primera intervención en el último plan pleno, haciendo referencia a la subida de impuestos, dije que era justificada. Y parece ser que esto ha sido utilizado como término para hacer demagogia política, así que paso a explicarlo. Claro que la subida fue justificada. Justificada por el grupo de gobierno de este ayuntamiento, por medio de su portavoz. Y a la vez también justificada en el documento que se nos pasó de las ordenanzas fiscales, y yo digo que es el PSOE el que tiene la obligación de justificarlo. No hemos dicho alrededor de 400 euros, basándonos, esa cifra nosotros la hemos sacado basándonos en la anterior subida que hubo de impuestos. Entonces le hemos aplicado los porcentajes, la diferencia, y sale alrededor de unos 400 en función, claro está, de los recibos que en cada casa se pagan. Hay en casa que a lo mejor se pagan dos sellos, como se dice aquí, del coche, agua, basura y tal, y a lo mejor en otras familias no tienen coche, lo pagan más barato, pero así lo hemos sacado. Así. Argumentos acerca de esa modificación de las ordenanzas fiscales también. Uno de los integrantes de Ganemos, Fernando Herrera, se refería a la cesión de uso de la cantera La Lancha de la empresa Olcin a la empresa Manuel Alba, considerando que aquí, en esa cesión, algo no huele bien. Porque no tiene lógica que una empresa que lleva casi 10 años trabajando ahí, a esta altura, cuando quedan dos meses, hay que hacer cesiones por medio. Eso no huele bien, eso es oscuridad. Hay algo que a nosotros no nos huele bien. Por lo tanto, y nos huele que ha habido ahí despachillos por detrás y que ha habido cosillas por ahí. Y que el contrato tiene unas cláusulas en las que se compromete Jordi en su día, unas cláusulas en materia medioambiental, en materia de repoblación, en materia de adaptar esa cantera, de ir adecentando esa cantera en la medida de lo posible, en la medida de que iba avanzando la explotación, y que si a mí no me falla la vista, si me acerco no los veo los pinos, y si me alejo los veo menos. Allí no se ha hecho absolutamente nada. Y las cosas están así. Y hay que decirle al pueblo que si no se han cumplido esas cláusulas, porque no se han cumplido, se les va a exigir a esa empresa. Que eso es lo que hay que... Eso, por eso es lo, por lo que tiene que ver a un ayuntamiento. Por lo tanto, las cosas están así. Aquí no se ve claridad. Dejar claro una cosa, y es esencial, que la cantera La Lancha es de Joder, es del pueblo, de la ciudad. No es de Vidal, no es de PSOE, no es de ninguna empresa amiguilla que haya por ahí, que no es de ellos, que la cantera La Lancha es del pueblo. Por lo tanto, el pueblo es el que tiene que decidir. Eso es lo que hay que hacer. Sentar una mesa de trabajo en la que se ponga el contrato sobre la mesa y en la que se analice con los técnicos municipales que los tenemos, ¿por qué no se han hecho esas actuaciones? Y decidamos entre todos lo que se va a hacer con la cantera La Lancha. Yo creo que ese es el camino más coherente y más inteligente y lo más honrado para este pueblo. Al haber testimonios de esa rueda de prensa, también se refería en rueda de prensa la pasada semana la coordinadora local de Izquierda Unida a los temas debatidos en esa sesión extraordinaria. Volvía a sacar a relucir la subida de las plusvalías. Escuchamos sus palabras y también la respuesta que ya en el pleno le daba el propio alcalde José Luis Hidalgo. Y luego una de las mentiras, ya, porque yo creo que como ya no tiene más salida, no le queda nada más que seguir mintiéndonos, dice el tema de la plusvalía. El tema de que habíamos puesto encima de la mesa un tema, que un punto que no estaba dentro de esa subida de impuestos. Vamos a ver, la plusvalía es cierto que se paga, los herederos es cierto que pagan, pero una vez que se vende ese bien, no antes. Pero ahora, el problema está es que ahora, desde hace unos meses, todo el mundo lo sabemos, cada vez que heredamos algo, una vez que vendemos, es cuando pagamos el impuesto, no antes. No antes. Y ahora en estos tiempos nos obliga, y si no dice que no, por orden de embargo nos va a embargar si no pagamos la plusvalía a los herederos, un ejemplo. Pues venimos chavales de muchos distintos sitios. Pero ya dentro de lo absurdo, señora Cazorla, habla usted de la plusvalía, que se está aplicando, no sé qué. Dígame en qué punto de la propuesta viene que nosotros hayamos subido la plusvalía. Mire usted, la plusvalía la última vez que se subió en Joda fue el día 30 de octubre de 2003. Y fue Izquierda Unida quien la subió. No estaba siquiera entonces gobernando con el PP. Fue Izquierda Unida quien la subió. Desde el 30 de octubre de 2003, aquí tiene usted la documentación, la plusvalía no la ha vuelto a tocar nadie. Nadie. Nadie. Entonces no sé qué rollo se inventa usted hoy. No sé si lo hace intencionadamente, si lo hace por desconocimiento, lo cual sería serio después de los años que lleva usted aquí, o si lo hace simplemente por mentir, que sería más serio todavía. Dígame en qué parte del pleno de hoy viene algo de plusvalía. Yo le estoy diciendo a usted la última vez que vino a un pleno la plusvalía. Fue palabras testimoniales de esa sesión extraordinaria del pleno del Ayuntamiento de Jodar, una referencia deportiva para casi completar ese tiempo, y es que el equipo de la Escuela Municipal de los Deportes conseguía una victoria histórica por 12-0 ante el Mureño en la jornada correspondiente al campeonato de la tercera andaluza, grupo segundo de Jaén, con 5 goles de Diego, 3 de Tufos, 2 de Morientes y un gol tanto de Víctor como de Cintas. El último testimonio nos van a permitir sirva a modo de homenaje en este tiempo informativo es para Andrés Vargas, que nos ha dejado. Yo decirte que esto es un proyecto que, aunque ha empezado a hacerse cuando han entrado la nueva corporación, es un proyecto que está hecho desde el 2005. El último testimonio que recogíamos el pasado 20 de agosto de 2015 en la segunda edición de la Escuela Internacional de Trabajo Huerto del Mundo, las palabras de Andrés Vargas, que moría este fin de semana. Sería la primera en el mundo, en Europa, incluso una escuela de geoponía. Y ¿espera, eh? Geoponía. A ver, explícame, porque... Eso, un geópono es una persona que tiene un montón de conocimiento de la tierra, el agua y las plantas y ya está, porque con la fe ya... Que testimonios a modo de homenaje a Andrés Vargas. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.